no es verdad, no durará. La vida nos da golpes. Que tenemos que aprender a sobrellevar para no desfallecer en el dolor. Ahora ya soy padre de una hermosa criatura, un niño pequeño y delicado, y tan solo 32 horas me ha durado el gusto de sentir tu amor. La maldad nos ha separado y mi propia sangre nos ha dañado. Los actos de odio y venganza se han manifestado, arrebatando tu vida y ya no está. Ya no estás, porque ahora te velo para después enterrarte, y mañana tu sepulcro visitar. ¡Hijo mío! ¡Siempre te recuerdo! ¡Porque te amo! ¡Y pronto volveremos a estar juntos para conocernos mejor? Entre tu vida y tu muerte, mi alma ha disfrutado y padecido la alegría de conocerte y la desdicha de perderte. Pero jamás podré olvidarte, porque diste la vida por mí y me regalaste tu amor.